Yo te pido, Dios soberano, que nos llames a cada uno de nosotros, Señor, a adquirir un compromiso, Señor. A orar por alguien. A orar por alguien, Dios santo. Por un vecino, por un familiar, por un compañero de trabajo, por un amigo, que muchas veces conversamos y conversamos y conversamos tantas cosas. Y no somos capaces, Señor, de pensar que si esa persona se muere, se va a ir al infierno, Señor, si no te tiene en su corazón. Que toda la esperanza que la persona pudiera tener está solamente en ti, mi Dios. Yo te pido que nos hagas conscientes de eso, Padre, y que abras nuestra mente, Señor, nuestros ojos espirituales y podamos entender. Y podamos entender, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. No queremos hacer prosélitos, Dios santo. Que nuestras intenciones no sean incorrectas, mi Dios, sino que nuestras intenciones sean verdaderamente el poder amar y el buscar la salvación de las personas, Dios amado. Un compañero, un amigo, un familiar. Tanta gente, Señor. Pon en nuestra mente, Señor, en este momento a una persona. Dejen, hermano, que el Espíritu Santo les ponga una persona en este momento. Que puede ser familiar, puede ser amigo, un compañero de trabajo, un conocido. Espíritu Santo, en este momento muestra. Muestra a alguien, Señor, en nuestras vidas, por el cual debemos orar, Señor. Debemos orar insistentemente para después ir con tu amor, Señor, para que esa persona pueda salvarse. Yo, por tu palabra, yo ato a esa persona, Señor, en este momento. Yo ato el corazón de esa persona a ti. No le sé el nombre, Señor, ni dónde vive, ni su edad, nada, Dios amado. Pero yo los ato, Señor, a escuchar tu palabra. Desato toda tiniebla y obra del diablo que está sobre ellos en este momento. Toda mentira diabólica, toda creencia diabólica, ordeno que salga en el nombre de Jesús. Todo pensamiento erróneo, en el nombre de Jesucristo, Señor, lo ponemos delante de ti y nos comprometemos a orar por esa persona y traerlos a ti, Dios santo, y traerlos a ti, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Debemos orar por esa persona insistentemente, hermano. Partiendo hoy día, a lo mejor mañana, no sé. Y van a ver un milagro. Yo les aseguro que van a ver un milagro. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros es un milagro de Dios. Si nosotros hemos conocido a Dios, es porque alguien oró por nosotros. Porque alguien nos habló. Se los aseguro. Fue un amigo, un compañero, nuestros padres, no importa quién fue, pero alguien oró por nosotros. Y de la misma manera nosotros podemos llegar al corazón de esas personas a través de la oración, a través del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Dios necesita una iglesia poderosa, no una iglesia religiosa, sino que una iglesia poderosa, una iglesia que lleve la luz. Y nosotros somos la luz de Cristo aquí en la tierra. Vamos a hacer un simbolismo ahora. Voy a llamar a Raquel. Pero pensemos en esto, hermano. Que Dios nos ha llamado a nosotros. Que Dios no tiene otras manos, ni otros labios, ni otros corazones que los nuestros. Debemos creer que el Espíritu Santo nos va a usar. Debemos creer que el poder de Dios está ahí, disponible para que nosotros lo busquemos. Si lo buscamos, Dios nos va a llenar de su poder. ¿No dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Dice la palabra de Dios.